Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este pasaje número 165 de su revista cultural Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Soy Chasqui Milenario, soy Vinicio Aro, gracias a todas y todos quienes se están comunicando ya y quienes se están conectando ya por nuestra fanpage. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador, somos Red Com Comunicadores, y en este preciso instante saludamos a quienes se conectan desde todas las diferentes regiones, continentes de esta plataforma llamada Facebook, en este Facebook Live, en estas redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes en este preciso instante están conectándose a nuestra fanpage. No se olviden, somos Red Com Comunicadores. Este programa será reprisado el día domingo de 4 a 5 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olviden, somos 940 AM, www.radiocce.com y además 100.9 Cultura FM. Doy la bienvenida desde Tumbaco a nuestra compañera Katy Rojas. Katy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Vinicio, buenas noches, Mónica, y buenas noches a todos quienes tienen gran dicha de acompañarnos la noche de hoy en este vuelo número 165, como todos los martes, hoy 27 de abril de 2021. Estamos contentos de estar junto a ustedes y sobre todo de contar con una persona que hace mucho por las artes, y en este caso tenemos un invitado especial. Ya más adelante Vinicio lo anunciará. Pues acompáñennos y no se olviden también, si desean interactuar junto a nosotros y también a nuestro entrevistado, pueden hacerlo a través de Redcom Comunicadores. Sean nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este su espacio para la cultura. Así es, Katy. Sean bienvenidas y bienvenidos. Entonces damos la bienvenida a nuestra compañera del equipo de producción, Mónica Pastrano, desde la Administración Zonal Quitumbe, desde la región sur del Distrito Metropolitano de Quito. Compañera Mónica, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Vinicio. Buenas noches a todos quienes nos siguen y quienes nos escuchan por Radio Casa de la Cultura. Hoy tenemos el programa 165, un invitado muy especial que trabaja prodigiosamente con las artes plásticas. Lo vamos a conocer hoy en la noche. Vinicio. Así es, vamos a conocer a un joven artista plástico. Estamos hablando de Stalin Mosquera. Gracias, Stalin, y bienvenido a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Buenas noches, qué gusto tenerte en los micrófonos de Chasqueando, Stalin, y nuevamente que esta noche sea prodigiosa en dar a conocer todo tu talento y promocionar y publicitar todo lo que tú haces dentro del arte y la cultura de esta ciudad, de este país. Stalin, bienvenido. Buenas noches, encantado de conocerles y muy agradecido de estar aquí. El placer es nuestro, gracias a ti por la gentileza, por haber aceptado la entrevista. Te dejo en manos de nuestras compañeras Katy y Mónica. Katy. Inicio y gracias también a Stalin por separar un poquito de tu tiempo para dialogar y conversar con nosotros. Pues es importante saber que a través de la pintura nosotros podemos expresar cantidad de emociones, sentimientos y también a menudo a veces resulta no tan sencillo comunicar verbalmente. Pues pintar un cuadro también nos da la oportunidad de sacar todo lo que llevamos dentro y también sobre mostrar de cómo es la realidad. Pues en esta noche queremos conversar contigo y también que nos cuentes para que también es tu vida, el mundo de las artes. Quisiera que nos cuentes cómo influyó tu ambiente familiar para que te encamines tú en el interés por las artes. En este caso, como sabemos, tú pintas retratos. Cuéntanos sobre esto. Bueno, por el lado de mi familia, desde pequeño siempre hubo un apoyo constante. Creo que de cierta forma una admiración de parte de mis padres, porque yo dibujaba, ponía mucho detalle en lo que hacía y me encantaba hacerlo, aun cuando eran, o sea, regreso a ver dibujos de mi infancia y eran un montón de líneas un poco sin sentido, un poco, digamos, desfiguradas con formas, unas más grandes que otras. Ellos lo apreciaban mucho y decían que siga dibujando. Tal vez mi padre me enseñó un poco al principio, pero unos pocos conceptos básicos que después fui solventando más con los años. Gracias, Stalin. Sabemos también que tú eres ingeniero en mercadotecnia. ¿Y cómo lo llevas tú, tanto tu ingeniería como el arte que realizas? Porque, claro, estamos viviendo otros tiempos, pero siempre es importante ir conjugando lo que amamos y lo que hacemos. En este caso veo la mercadotecnia muy importante en lo que amo, ¿no? Que es dibujar, pintar, porque me permitió vender, me permite aprender a vender y creo que ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los artistas, sobre todo en este momento. O sea, no sabemos vender o los canales que tenemos o todo lo que hacemos. La verdad, yo ahorita me siento que conozco muy poco de todo lo que se puede hacer a través del internet, de todas las personas a las que puedo llegar. Todavía le puedo decir que no sé segmentar, no sé segmentar, prácticamente envío a todas las personas que llegue mi producto, digámoslo así, mi arte. Y eso creo que es mucho de lo que nos falta a los artistas para poder salir de esta crisis también, saber vender, saber darnos a conocer. Así es, el mundo de la virtualidad implica muchas cosas, ¿no? No es como la presencialidad, que uno va y ofrece sus productos a quien le guste. En cambio, ahora tenemos que buscar las estrategias para poder llegar con lo que uno quiere vender. En este caso, es tú con tus pinturas, tus cuadros, tus retratos. ¿Cómo defines el arte de actualmente? Porque hay diversas expresiones, pero tú lo haces precisamente a través de retratar a las personas, retratar también animales y también diversas cosas que a ti te gustan, ¿no? Bueno, el arte en sí yo considero que es un medio de expresión, una manera tan importante del ser humano de poder comunicar lo que llevamos dentro. Y en mi caso, en el caso de los retratos, yo considero que expreso o le muestro a la gente cómo yo veo a las personas, los sentimientos que proyectan, tal vez una sonrisa, una postura, el brillo de los ojos que tienen en ese momento y sobre todo lograr el parecido, se nutre mucho de esas cosas, de las posturas, tal vez su ropa favorita, su mirada, su sonrisa, en qué posición está siempre en las fotos. Entonces yo trato de mostrar mucho el lado humano de la persona, el que estoy retratando. Así es, son diferentes aspectos que el artista tiene que mirar justamente para poder retratar. Tú ya lo has mencionado. Sabemos también que hay diferentes pintores y artistas como Van Gogh, como Picasso y también como Leonardo da Vinci, que han sido también grandes retratistas. ¿Nos puedes tú mencionar qué artistas plásticos han tocado tu vida? ¿Puedes mencionar alguno de ellos? Y... Claro, no tan famosos. Un compañero, el maestro Javier Cuenca, es igual un retratista joven que curiosamente se apellida como el lugar donde vive, ¿no? Él es de Cuenca y he aprendido muchas técnicas de él, la verdad, a través de sus redes sociales. Ha compartido conocimiento con todos porque considero que el conocimiento que tenemos no hay que guardárselo, siempre hay que compartirlo, no hay que esconderlo, no hay que creer que nos van a copiar. Considero que cualquiera que me pregunte cómo lo hago o qué técnicas utilizo, qué es las pastillitas que he aprendido de cada uno, o sea, las preguntas son bienvenidas. Eso sería el maestro Javier Cuenca. Y curiosamente, en estos momentos de pandemia, uno se cruza con cursos en línea, ¿no? Y esta plataforma doméstica, hay el señor Diego Catalán, les recomiendo mucho el curso de retrato a grafito. Son 9 horas de curso, o sea, una cantidad impresionante de tiempo, de técnicas, y que pueden recibir, y es un precio mínimo en comparación a la calidad de contenido. Importante saber que tú, este tiempo de pandemia, también has utilizado, has invertido tu tiempo para ir mejorando la técnica que tú haces, la técnica que tú vas plasmando en cada dibujo. Cuéntanos también, ¿cuánto tardas en crear un retrato? Háblanos un poco de ese proceso creativo que tú vas teniendo al elaborar tus obras. Lo primero siempre es el contacto con la persona y que seleccione la mejor foto, o sea, ayudarle a seleccionar una foto que me va a permitir retratarle a la persona de una manera que puedan reconocerla bien. Siempre la foto tiene que ser de calidad. Y se hace lo que se puede. A veces hay personas que tienen familiares fallecidos, obviamente no tienen fotos de calidad y se hace el mejor esfuerzo, pero normalmente en el retrato de una persona puedo demorarme de 5 a 8 horas de una sola persona en formato A3. En este momento queremos compartirle, Stalin, todo lo que nos están diciendo ya desde la transmisión en Facebook Live. Quiero compartirles, por favor. Dice Jen Ortiz, excelente retratos, Stalin Mosquera. Y ahí nos pone un corazón, ¿no? Un corazón. Jenny JT, excelente Stalin. Maggie Chiquita, gran artista, Stalin Mosquera. Mickey Liz, un verdadero artista, muy bien. Carlos Morales, buenas noches, felicitaciones por brindar estos espacios a los artistas. Sigan adelante y felicitaciones a Stalin. Por acá dice, un verdadero artista, muy bien. Jen Ortiz, nuevamente nos están enviando estos parabienes para usted, Stalin. Qué gusto tener acá. Michelle Ortuño en este preciso instante nos dice, un artista que pone empeño, dedicación y profesionalismo en cada uno de sus retratos. Retratos Stalin Mosquera. Mire estos parabienes de Stalin, qué gusto. Mire que toda esa calidad se refleja en lo que las personas que lo conocen, que saben de su arte, pues en definitiva, pues le están dando los mejores parabienes, mi estimado Stalin. Sí, muchas gracias a todos por los buenos deseos y la confianza que siempre ponen en mí. No sé si está Mónica para darle paso a ella para que pueda continuar con la segunda parte de la entrevista. Y claro, compañera Katy, tal vez vamos con algo de de música un poquito, ambientamos un poquito esta conversación, esta tertulia. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos con Stalin Mosquera, desde esto, bueno, con la gentil colaboración de gestores culturales de Quitume. Gracias a Miriam, quienes están promocionando y están llevando adelante todo lo que hacen los gestores del Distrito Metropolitano de Quito en esta zona Quitumbe. Y de ahí, pues, para muestra un botón, tenemos a Stalin Mosquera, maravilloso, y maravillados también con estas expresiones de cariño, estas expresiones de felicitación y todo lo que nos que está recibiendo Stalin en este preciso instante en la transmisión en Facebook Live. No se olviden, somos Redcom Comunicadores. En Facebook estamos como Redcom Comunicadores, y esta videoconferencia, esta charla y conversación, pues la vamos a dejar posteada para que usted lo pueda compartir, lo pueda descargar, lo pueda mirar y lo tenga como un registro de cuando sea más famoso Stalin. Pues no, ahí tendremos que ir a pedir por favor una audiencia, a ver si nos hace un retrato. Ojalá salga el retrato mejor que el original, porque ya está un poco acabado en mi caso. Ya parece un retrato ya milenario. Pero bueno, vamos a continuar con la compañera Mónica, a ver si nos tiene algo para ambientar en esta casi primera mitad ya de la conversación. Claro, claro, con gusto, Vinicio. Si me habilitas el compartir pantalla, por favor, para poder compartir un tema musical de César del Carmen. Estuvo con nosotros como invitado especial en Chasqueando también, y queremos compartir un trabajo de él. Muy bien, estamos con César del Carmen y vamos a mirar desde su canal de YouTube, vamos a mirar algo que también es importante, ¿no? Que yo digo, súper importante promocionar y publicitar a artistas, gestores, hacedores culturales que están acá un poco invisibilizados, y peor con la pandemia, ¿no? Ha sido el segmento de la población más golpeada. Bueno, vamos con César del Carmen. Vamos a ver cómo nos va. Listo. Thank you. Bueno, escuchábamos la guitarra electroacústica a César del Carmen, este cover de Dire Straits de la década de los 70, el rock clásico con Sultans of Swing, el baile del sultán. Miren, talento ecuatoriano, miren, talento de primera calidad. De la misma manera como Stalin nos muestra toda su calidad y toda su versatilidad también, ¿no? Que eso es importante reconocerlo. Bueno, continuamos, compañera Katy. Gracias, Vinicio, y pues vamos a seguir con nuestra entrevista. Stalin, ¿qué es lo que tú revelas a través de los retratos que pintas? Mucha gente se estará preguntando ¿qué será lo que quiere expresar a través de su pintura? ¿Cuál es el tinte que tú le vas poniendo para que la gente se enamore de tu trabajo? Creo que por lo que más me vuelve a buscar la gente, porque la verdad la mayoría de clientes que tengo es siempre con los que alguna vez tuve contacto y vuelven a comprarme, entonces creo que lo que más les debe gustar es primero la amabilidad y la paciencia que tengo siempre. A veces un cliente puede no llegar puntual o puede tener problemas con la recepción, tal vez con el dinero. Entonces siempre se trata de entenderles y atenderles a todos, uno. Y en caso de los retratos, yo les pongo todo el amor, todo el cariño, toda la dedicación. Primero siento que mis retratos tienen que encantarme a mí. Cuando me encantan, siento que al cliente de la misma forma le van a encantar. Y a la persona a la que les van a regalar el retrato. Normalmente siempre son para regalos, son esposos, son novios. Algo curioso del primer retrato que vendí fue que el señor me había contactado y me dijo, hágale, pero que le quede hermoso. Entonces, porque con ese retrato yo voy a pedirle matrimonio. Entonces, me pareció muy bonito formar parte de esas historias. De esas historias tal vez de amor, tal vez de amistad, tal vez no solo de amor romántico, tal vez de amor a un padre, a una madre, a un hijo, a una hija. Y ese primer retrato que vendí me marcó bastante. Saber que ayudas a llegar al corazón de las personas. Entonces, yo lo que siempre quiero mostrar en los retratos es todo el amor que le pongo, toda la dedicación, el cariño y sobre todo quiero que estén contentos. Siempre, siempre, siempre quiero que estén contentos los clientes, que me digan, wow, me encantó. O sea, y si es que puedo mejorarlo, corregir algo, tiene que ser perfecto para el cliente. Siempre me he enfocado en eso. Bien, Stalin, realmente felicitarte porque tú siempre estás pensando no solamente en vender por vender, sino también en que tus clientes se sientan satisfechos y contentos y contentas por el trabajo que haces. Pues el arte también va mejorando nuestra capacidad de comunicación, también nos ayuda al cerebro, nos ayuda también a mantener la salud mental y también, sobre todo, hace que muchos beneficios para nuestra motricidad. ¿Qué recomiendas tú a alguien que quiera incursionar en el mundo del arte? Y sobre todo en el mundo de la pintura, ¿no? ¿Qué mensaje también les das y los insumos básicos que tú deben utilizar justamente para iniciarse en la pintura? Algo de lo que menciona me recuerda a un libro muy importante, creo yo, para empezar en el dibujo. Tal vez no para niños, pero sí para jóvenes. Se llama Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards. Es un libro que nos explica mucho de cómo influye el dibujo en el arte en general, mejor dicho. El arte en general, cómo influye en el desarrollo integral del cerebro de una persona. Porque normalmente siempre nos vemos limitados a analizar, y tal vez no analizar, sino solo memorizar letras y números en la educación normal. Y el arte está muy, muy aparte de la educación tradicional y eso está mal. para poder crecer de manera integral, para educar de manera integral, creo que el arte sería una parte muy importante. Entonces creo que para empezar, al menos en el ramo que yo me manejo, que es retratos, yo recomiendo mucho ese libro de Aprender a dibujar con el lado derecho del cerebro, revisar mucho el internet, sobre todo YouTube, hay cursos, hay videos muy buenos. Yo he aprendido mucho de un canal que se llama Arte con Alex. Es una señorita que igual a través de los años vas viendo la evolución de los videos que ha tenido, los tutoriales, los libros de Andrew Loomis, por ejemplo, que igual los recomiendo para jóvenes. Y si es para niños, lo que recomiendo es que les incentiven, que nunca critiquen el arte que hacen. Que siempre traten de apoyarle, de decirle que, de hacerle entender que cualquier cosa que haga no está bien o mal, sino que él debe sentirse contento con lo que está haciendo, sea el arte que sea. Si es que él se siente contento con lo que hace, no importa mucho el resultado. Yo, por ejemplo, retratos, personas como tal, empecé a dibujar en los últimos años de universidad. Aun cuando toda mi vida dibujé desde los 4 años, me lancé a dibujar rostros de personas unos años antes, unos 3 años antes de terminar la universidad, porque lo consideraba muy difícil. Y sobre todo, por ejemplo, tengo aquí algunos errores de los que yo consideraría son errores, ¿no? No se parece para nada a Harry Potter, que eran las primeras prácticas que tenía. Y la primera publicación que decidí vender ya fue el retrato de una amiga muy querida de la universidad llamada Valerie. Y se nota mucho la diferencia, ¿no?, de calidad. O sea, y sobre todo que sean constantes. Creo que la constancia es muy importante. Que no nos importe lo que nos diga el resto, que nosotros nos sintamos contentos con nuestro trabajo. Y eso, que sigan adelante y si es que quieren lanzarse, que no lo piensen mucho, que solo lo hagan. ¡Hey, Bessie! Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regreso. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID. Pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón, lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi y Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarre ese corona. Las manos, lávate las manos. La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. Pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Las felicitaciones por tus avances en la pintura, Stalin. Realmente veo que la pintura es un poema a través de los trazos, lo que tú haces. Pues damos ahora el paso a nuestra compañera Mónica para que pueda continuar con la segunda parte de la entrevista. Muchísimas gracias, Katy. Vamos a compartir la presentación de tu trabajo, Stalin. Quienes nos están mirando quieren conocer parte de tu trabajo, que es muy importante y sobre todo espectacular, diría yo. Mirando lo que tú retratas, tenemos un autorretrato tuyo, Stalin. Sí. Stalin Mosquera Kell, en ingeniería, en marketing, estás fascinado por las artes plásticas. Y así lo dice. Tienes un emprendimiento de ventas en líneas y retratos. Te apasiona el dibujo desde la niñez, que ha sido fomentado por tus padres. Nos contabas que a partir de los 4 años estuviste ya con esta pasión y que a raíz de la falta de empleo, pues empiezas a practicar más el tema del retrato y empezar a venderlo. Aquí tenemos uno de tus primeras publicaciones para la venta. Si nos podrías ir contando quiénes son, cómo fue estas primeras publicaciones de Stalin. Ya. Esto sucedió cuando yo tenía más o menos 24 años. Como les dije, un poco antes de terminar la universidad, yo empecé a practicar solo retratos. Y tal vez no sé si con la idea de venderlos, pero era algo que quería sacar de mí. No creer que son no creer que es algo difícil, sino que con el tiempo necesario y la dedicación podía lograrlo. Entonces estos retratos son los primeros que yo consideré que podía vender. Consideré de una calidad que yo me sentía a gusto en ese momento. Pero viéndolo atrás ya es tienen un poco menos de calidad, de hecho tienen mucha menos calidad de la que ofrezco ahora. Entonces, a raíz del desempleo, también no cuento con mis padres, entonces tuve que buscar un medio para poder adquirir dinero y subsistir. Entonces, en ese momento difícil, yo tenía poco dinero. Entonces, con ese dinero decidí comprar material y lanzarme a ver qué sucedía. Decía, en 15 días tengo que vender algo. Y la misma noche me contactan y sí, desde ahí empezó todo. Desde esa publicación que ahora la veo y es como que me parece de calidad, ¿no? Muy bien, Stalin, siempre se inicia y se empieza así, ¿no? Desde esa iniciativa, desde ese gusto, de esa pasión. Pero hay esos empujones en un momento de la vida en que nos hacen dar esos primeros pasos. Este es el primer retrato vendido, dice, con una historia muy bonita. ¿Podrías contarnos de esa historia bonita, de ese retrato hermoso realmente? La mirada de a quién retrataste, a la mujer a quien retrataste y al gato es impresionante. Cuéntanos de esa historia. Sí, es la que les comentaba. El señor me contacta y me dice que quiere un retrato, pero que le haga muy bonito. O sea, que quede hermoso, porque con ese retrato le iba a proponer matrimonio a la señorita que vemos ahí. Entonces me dijo, si es que me dice que sí, yo igual te contacto y a que nos dibujes a los dos la próxima. Y efectivamente sucedió. O sea, la señorita le dijo que sí y los retraté en su luna de miel, los dos dándose un beso en la orilla de una laguna. ¡Qué linda historia! Tenemos tres retratos, una mujer, un perrito y un caballo. Cuéntanos la historia de estos retratos, quiénes son, si es que se puede conocer, de dónde. Bueno, el caballo de hecho es un poco interesante, ¿no? Porque salió una venta muy grande a partir de un error. Bueno, no digamos un error, falta de experiencia en ese momento. Cuando se reciben normalmente las fotos, tienen que ser de calidad. Entonces, si la foto no es de calidad, el retrato final no termina siendo del agrado del cliente. Entonces, lo que pasó con un retrato que no está ahí es que no le gustó al cliente y a mí personalmente tampoco me había gustado. Por eso normalmente cuando a mí me encanta, sé que al cliente le va a encantar. Pero de todas formas tenía que mostrarle que ese era el resultado final y que era a raíz de la foto que me había enviado, que no era de muy buena calidad. Entonces la señora me dijo si podía realizar un caballo y le dije que sí y le encantó y me ha ido comprando alrededor de 5 y un toro también. Cuando tú haces tus retratos, utilizas tu técnica del carboncillo, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que tú has tenido en retratar? ¿Es la mirada, tal vez? ¿Es el rostro, la figura? No, al final, la mayor dificultad con la que te encuentras, y sobre todo creo que cuando eres principiante, es aceptar trabajos con fotos que no tienen la calidad suficiente. Normalmente un consejo que veía de maestros del internet era que se tiene que ver por lo menos el brillo en la pupila del ojo o ver las pestañas que estén separadas en una foto, que a veces es mucha calidad también, o sea, pero después con la experiencia ya te das cuenta de qué fotos son aptas para retratar y cuáles no. Esa ha sido una de las principales baches que he tenido en el camino. Otra, encontrar material también. Es muy difícil. La única tienda que conozco de arte, especializada en arte, que tiene todo lo que necesito, es en el norte, por el colegio Benalcázar. Así que encontrar el material también ha sido un poco complicado. ¿Has tal vez experimentado hacer retratos en vivo ya con personas posando, tal vez? ¿Modelando? Sí, se practica. Eso es un poco más difícil también. No se consigue el mismo acabado, principalmente porque en un retrato, como el primero que vende la señorita, me toma unas 6 a 8 horas aproximadamente. Entonces una persona no puede estar todo ese tiempo sentada. Entonces un máximo podría estar 1 hora. Una persona sentada y sí lo he practicado, pero el retrato no tiene la misma calidad. Aún así, también se puede ofrecer. Actualmente no, desde que empezó la pandemia. También quisiera preguntarte, para hacer ese retrato que se aproxime lo más cercano posible a la fotografía que tú dices, ¿no es cierto? Que sea idéntica, que pueda recoger esa esencia de la persona o de quien está retratando, ¿qué otros elementos tomas como importantes para el momento en que haces el retrato? Bueno, algo muy importante que aprendí es que para lograr realismo es importante en el uso del carboncillo, una cartulina o papel con superficie lisa o media, porque una superficie muy rugosa da una textura que la piel no tiene. Entonces es siempre mejor utilizar cartulina lisa. Para el difuminado normalmente utilizo pinceles, porque normalmente el rayado del carboncillo causa que sea una textura muy, muy rugosa. Entonces se raspa carboncillo un poco, se toma directamente con el pincel y se va dando color, desde los más claros hasta los más oscuros. ¿Dónde te podemos localizar, Stalin? ¿Dónde pueden los clientes, las personas interesadas a que tú puedas realizar ese trabajo tan hermoso que tú realizas? ¿Dónde pueden encontrarte? ¿En qué redes sociales? Pueden encontrarme en Facebook como Retratos Stalin Mosquera y contactarme por chat, por ese medio. O pueden encontrarme en Instagram también como @_Stalin Mosquera, todo con minúscula. Ahí pueden ver igual muchos de mis trabajos y la calidad que tienen. Si les agrada, pueden contactarme y yo gustoso les atiendo. También por celular al 099-605-4062. Quisiera hablar contigo sobre tus sueños, tus metas, que nos puedas contar a quienes están mirándote, a quienes te escuchan. ¿Cuáles son tus sueños, Stalin? ¿Hacia dónde quieres avanzar con las artes plásticas? Bueno, sí me preguntaban cuando salí de la universidad. Y desde el colegio mismo creo que mi sueño era estar tal como... bueno, me encanta dibujar, pero sí me encantaría ganar un poco más, ¿no? Lamentablemente la cultura y el arte es algo que no se aprecia como debería apreciarse aquí, donde la cultura es tan rica y el arte es tan variado y es tan hermoso en Ecuador. Así que esto lo considero ya un sueño cumplido y lo que queda por seguir es mejorar siempre, día con día, como lo han ido viendo en mis trabajos, desde el primero que vendí hasta los últimos. Siempre mejorar y mejorar hasta el último día de mi vida y poder seguir vendiéndolo independientemente de si puedo conseguir un trabajo en mi profesión. Yo sé que nunca voy a dejar de dibujar hasta que me muera. Voy a seguir haciéndolo y estaría a disposición de la gente que quiera comprar mi arte y quiera apreciarlo. Hermoso tu trabajo, Stalin. Te dejo un momento con Katy. Voy a buscar la pista musical final que nos va a acompañar para ir cerrando esta conversa, este diálogo contigo. Katy. Gracias, Mónica. Y muy bonito escuchar justamente tu historia, tus sueños y lo que... ¿Hacia dónde quieres ir? Esto sirve de inspiración para muchos niños, para muchos jóvenes y también personas adultas, ¿no? Porque el arte nos sana, el arte nos cura y también hace que podamos sacar lo que hay dentro de nosotros. Cuéntanos también en qué proyectos te encuentras ahora trabajando y la visión que tienes como artista plástico. En el proyecto actual que trabajo es 9 mujeres de una familia. Ya tengo realizado 6. Y lo que principalmente quiero enfocarme cuando no estoy retratando bajo pedido es mejorar en acuarela. Quiero también poder ofrecer en un futuro muy cercano retratos en acuarela, que resultan más fácil cuando tienes bases en el dibujo, pero aún así no deja de ser una técnica nueva que hay que practicar y entrenar antes de poder ofrecerla a la gente para que tenga algo de calidad. Retratos en acuarela. Quisiera contactarme con el zoológico para poder vender retratos de animales como el cóndor andino, como el oso de anteojos, y que parte de las ganancias de esos retratos vayan al zoológico. Y esos son los proyectos en los que actualmente me encuentro. Y seguir aprendiendo siempre. ¿Te consideras tú una persona animalista, ya que por lo que escucho, el proyecto en el que vas a trabajar sobre esto de retratar animales hace pensar que tienes ese amor también por los animales? Sí, puede considerarse que soy una persona animalista. Y más que nada yo pienso que ayudar a cualquiera que lo necesite, animales o personas, es muy importante en la vida de un ser humano. Creo que enriquece mucho la vida poder ayudar a alguien. No sé, Moni, si tenemos listo la pista para poder poner. Sí, tenemos listo ya la pista. Sí. Sí, sí, tenemos listo ya la pista. Vamos a compartir música de Pablo Ochoa. Hoy, esta noche, también nos estuvo acompañando Pablito en uno de nuestros programas. Escuchemos un bello pasillo, Odio y Amor. De varios artistas ecuatorianos que nos han acompañado en el programa. Tuvimos a César del Carmen, estamos cerrando con Pablo Ochoa y también con Walter Carrillo, que nos han acompañado en los distintos programas, y hoy con Stalin Mosquera, conociendo sobre su gran trabajo, retratista de las artes plásticas con esa técnica del carboncillo, con unos trabajos excepcionales. Katy, estamos cerrando, vamos a terminar ya la noche, sea, y esta tertulia que tenemos con Stalin. Katy. Gracias, Mónica, y pues vamos a dar la palabra a Stalin Mosquera, que nos ha acompañado el día de hoy a través de este Zoom y a través de las redes sociales, como es Redcom Comunicadores. Tus palabras finales, un mensaje que quieras dar para nuestros seguidores y también para quienes te escucharán el día domingo en el reprise de este programa, el día 2 de mayo de 2017, de 16 horas a 17 horas. Adelante, Stale. Les agradezco mucho por este espacio que nos permite compartir a todos los artistas con el resto del mundo y del Ecuador. Y les agradezco mucho también a las personas que se conectaron, conocidos y no conocidos, que nos pudieron acompañar y conocer un poco más de mi arte y del espacio que generan ustedes para todos los artistas. Muchísimas gracias por la invitación y me despido. Adelante, Mónica, para poder ir cerrando también ya el programa de hoy, número 165, dedicado al arte a través de los retratos. Muchísimas gracias, Katy. Stalin, un placer haberte tenido en esta conversa. Las puertas de Chasqueando, de Redcom Comunicadores de la Casa de la Cultura, están siempre abiertas para ti. Estaremos mirando próximamente tus trabajos y muchas gracias por compartir esta hora de tertulia. A todos quienes nos han acompañado la noche de hoy día, no se olviden, el próximo martes a las 7 de la noche estaremos nuevamente con otro o otra invitada especial. Una buena noche con todos, con todas. Gracias, Mónica. Pues también agradecer a Vinicio que, bueno, no pudo continuar hasta el final con nosotros, pero nos ha dejado a las dos compañeras de acá para que tengamos el gusto de platicar con Stalin Mosquera. Nada más agradecerte y desearte siempre toda clase de parabienes en tu arte y en cada cosa que realizas y a nivel profesional también. Somos Redcom Comunicadores y pues agradecemos a quienes nos han acompañado hasta esta hora y pues muy gustosos nos encontraremos el próximo martes a las 19 horas. Muchas gracias, Mónica, y pues damos por terminado nuestro programa de hoy. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.